Eso que escuchas es la voz de África, que humillados se han postrado para Cristo adorar. Y eso que oyes viene de América, han decidido proclamar a Cristo en todo lugar. Yeah. Y levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Al cielo sin cesar de alabar, a cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. En medio de la multitud y su rostro irradia luz y se llama Jesús.